sobrepases el 13. Patente de flow perfecto. RF es más CM es igual a fiebre que se extiende. Dije por ahí que no dejéis que los borrachos se acerquen a mí. Que sí, el sol se está poniendo y no me quedo en puto duro. En la puerta de un supermercado planeo salvar el culo. Tengo las suelas y la vida muy gastadas. La vida por los litros, las suelas por las pareadas. ¡Ay Dios! Se secará agua, os lo prometo. Jugar en este juego y no estar ciego, fracaso completo. Superviboys, venid y montar altercados. Seguiré todo para que no haya dos igual que yo. Decide valorizarme, pago mi altura en oro. Bueno, es cierto que me basto y sobro solo mongolo. Hace tiempo que no lloro, nene, bajo a patadas la modestia. Porque sube el neque, el guanse y el solemne. Eternos tú si puedes, sacados tan sentido para arriba. Mientras otros sufrís hemorroides y oiréis como un cadeno vocablos largos que hacen que tu flow grite Mayday, Mayday. Más real que los juegos de la Play. He mejorado y no salgo de mi asombro. Asómbrate, somos la premier. Esos que tú ayer criticaste, fluyendo por tu parque. Permíteme que me desmarque. Gracias al solemne por la frase. Gracias al guanse por aguantar. Los tres moveremos el... Me quedé sin más bolígrafos. He venido a hacer asumir a las peronas. A joder a las personas que miraron por encima de su hombro. A los cabrones que hicieron de tu rap escombros. Míralos, hoy la afición nos pide más rap. El que trajimos un nuevo amanecer. El sol nos desgarra los ojos. Tío, lo destilo en tu cara. Es la primera clase, dime qué pasará. ¿Quién? Si te dan a pájaras, capa. Para hijos puta, tengo tras, más estilo, más mierda. A ganchos con la izquierda, que se pierdan, hijos puta. En mi ruta, un cabrón de lengua enjuta. Fuera, fue dominio de vieja escuela. Golpes con tus muelas, calla. Buscando el placer, me quedo al fuera. La polla. Perdona. Que a veces me cuesta arrancar y atrancar el destino. No es mi estilo y prefiero callar. Dame un calmante por valor de 5 euros. Quiero construirme un muro infranqueable e ir de serio. Que el verano sin ti me cierra sus puertas y la vida. El engendro vuelve y esta vez es más enorme. No hablo de pollas, baby, no. Hablo de uniformes controlando el micrófono. Volvieron con su clase, ni pase ni abre. Es lo que hace que te calles. La intro que vino un precinto de calidad. Vanidad de premier class que todo el mundo atrás. Hay sangre en el coral que yo ya estaba en el cielo. A veces juego con fuego y la fiebre se hizo mis. Vendí mi alma al diablo por un módico precio. Proteger mi negocio del vicio. Hacer el sacrificio de botellas cada sábado por la noche. Secar licorerías enteras. Sorbo, traje el cuerpo del delito en cada folio. Expreso el odio en forma de tinta. Y cada tonto tantea el terreno jugando a ser bueno. Lapicero nuevo en cada texto para no ser menos. Soy un chico humilde pero me gusta el dinero. Soy un chico sensible pero me encanta el conejo. Suelo, solo vuelo, sin suelo, pisar el suelo negro. Perder el cielo o en un pañuelo. Poneos en pie valientes, procura forzar el puño. Solo con apretar mi cuello de ello me aseguro. En cada tarde de perros no creo que podáis jodernos. Jambo, volví para hacerte bailar mi mambo. Y es indiscutible que sigo llevando el mando. No comente, soy un competidor sin competencia. Voy buscando por comercio lavadoras de conciencia. Super rapper, sabes que es para mí hacerlo real. Coger un strike con... Vuelvo al micrófono después de mi harakiri. Hablo de la muerte como sentimiento semil. Cada dolor, cada molestia, cada ardor. Cada sentimiento de culpa, vomito, maldito. Vos mezclas con bilis. Recordad, hijos puta, una vez muerto no se sufre. La vida se vuelve más difícil, es costumbre. Afronta tu derrota una vez más. Solo una guadaña para a la primer clase. Tengo la vista cansada. Compitiendo con el mejor de la clase. Siempre con más clase que el mejor de la competición. No doubt, esa es mi actuación. 36-205 superproducción. Quédate con tu Hollywood. Que yo sigo dando a un rap sin tregua. Desde cualquier spin en una super fatal. A movida está feita, goza bufida. Não há passagem estreita. A quem vivo, a quem nos respeita. Juntos na mesma cultura, representando sempre. Otros micros buscando inspiración divina. Mi niña, hoy no hay bebida ni china. Roland 505 y tirado en una esquina. Pienso, porque teniendo los ojos verdes, hoy no meto el secreto. 206 negro y tapicería de cuero que no tengo. Los nuestros MCs están a perder la cabeza. Perderon el norte, perderon la esencia del hip hop. Alguns desistiram, perderam o espírito revolucionário. Outros continuam e trocaram de vestuário. Tiraram a máscara, mostraram a luz. Que coño, indíquemelo. Mi espíritu gemelo, José Luis Moreno. Rodeado de putas y de meter casi que no. Fue la traición, hoy náufrago de sueños. A menos que me digas que en el lavabo nos vemos. Son las 12:30 y aparece el traje más movidas a libretas. A cada golpe de ritmo, yo seré capaz de sentir un rollo claro. Si paro y no disparo, me encaro y no disfrazo. Frases de un chico blanco tras un folio manchado. Son ocho putas para ocho de mi planeta. Me meo en la galaxia de raperos con tiritas. Ok, el rap que veis viaja por el cosmos. Vine desde Compos a hacer ritmos. ¿Quieres competirte? ¿Me quieres subirte? ¿Quieres sufrir? Sí, haz tu piercing. Tío, te monto el lío. Y odio al jodido. Te das cuenta. Tú pasas en la 1. camino. ¿Y va pa' quién? Mustaine Ren, chica, anda, jódete.